de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 19 de marzo, está entre cuadros, camisetas, discos y jeans. Ah, no, perdón, se me traspapeló. Perdón, estamos entre baches, propaganda y despidos innecesarios. Y el día de hoy me acompañan Manuel Zavala, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Por qué son innecesarios? Ahorita lo vamos a platicar. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ti y a tu público. Gracias. Fabián Espinosa. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. ¿Manuel? Bien, gracias. Excelente. Pues no sé si fue pesadilla o si ya es la realidad, pero realmente pues veo una comunidad ausente. Veo calles que parecen cráteres lunares. Y veo que entre esta, que parece que estamos descalzos como comunidad, por lo menos en lo público, veo naves espaciales que nos alusan en contra de la Constitución todo el día y toda la noche. Nos ayudan a que nos vayamos a nuestras casas. Y bueno, entre toda esta falta de libertad civil, vemos que también en los medios de comunicación de masa se avienta una propaganda. Digo, entiendo que son campañas electorales, pero todo el día se nos estandariza a creer que esa misma gente que ha causado los problemas, ahora sí lo van a resolver. Y dentro de esa misma semana en que se nos forza a creer que la democracia es ir a votar, se nos retira el último derecho, que era el de la expresión, al eliminar del espacio público a una de las voces más importantes en este país, que ha tratado nada más de estar ahí, y en su estar ahí, dar a entender que la diversidad en la opinión también es la democracia. Yo creo que estamos, ¿ya empezamos? Hace mucho. Hay algo que no se ve, y no es por hablar del tema optimista, pero el ruido que estamos generando como ciudadanía, porque hay un ruido real, si no, no habría al menos 200,000 firmas en change.org en contra del asunto de Carmen Aristegui y todas las cosas que han ido ocurriendo, es que la democracia se está volviendo, en vez de representativa, participativa. Y al sistema político eso le molesta en extremo. Ya estamos viviendo una democracia que está operando más en tiempo real, o cuando menos un civismo que está operando más en tiempo real. ¿Y en poder real dónde se ve esa democracia participativa? Yo creo que si no estuviera ahorita dándole la vuelta al mundo los últimos eventos como el de Aristegui, quiere decir que no habría poder real, y está ocurriendo. Realmente estamos provocando algo que tal vez ahorita vivimos, yo lo he dicho en diferentes ocasiones, en el peor momento, porque sabemos y no estamos pudiendo cambiar las cosas. Antes no sabías y entonces te dolía menos. Ahora tenemos que pasar de saber y poder cambiar las cosas. Entonces estamos ahorita en este horrible trance donde sí hay riesgos reales de retroceso. Bueno, levantas la voz y te reprimen. Claro, el sistema está haciendo todo lo que puede, pero a la vez el sistema no ha podido. ¿No ha podido? No, aquí estamos discutiendo. Bueno, habría que preguntarle al 500,000 de muertos que van 30 años. Hoy un juez de envergadura argentino habla de un genocidio. Claro. Y de un neocolonialismo. A cuentagotas. A cuentagotas. Claro. Yo no creo que es una democracia. ¿Cómo lo ves tú, Fabián? Perdón, antes de que hables, 8336-6162, 8336-4203. Pues mira, una de las soluciones que va para los 30 años, si me corrigiera Manuel, es el sistema electoral, las reformas que han habido al sistema electoral. En aquel momento, desde López Portillo, se le cuestionaba al grupo que formó el IFE, con Goldenberg a la cabeza, qué iba a pasar si se permitía que hubiera una proliferación de partidos como ha estado sucediendo. Y creo que la ciudadanía, todavía estamos en si sumáramos la conciencia o el conocimiento de las leyes electorales de la ciudadanía en general, estamos creo que bastante mal. Creo que los recursos se han invertido de manera muy ineficiente. Al final del día, si hacemos el ejercicio, las grandes empresas de comunicaciones y de televisión abierta y de radio se han beneficiado de manera tremenda. Hace pocos años que estaban buscando reformar que no se les pagara porque el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación. Salieron a defenderse con dientes y uñas, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es que se ha invertido una cantidad tremenda de dinero. Pudiera ser que es un sistema muy respetado a nivel internacional. También la cartilla de vacunación del IMSS, ¿verdad? Es reconocida a nivel... Es un sistema... También la cartilla del IMSS es un diseño reconocido a nivel internacional. Creo que ha tenido mejores resultados la cartilla de vacunación del IMSS que el IFE y que el INE ahora. El ministro de Propaganda y Publicidad, dices tú. Ministerio de Publicidad y Propaganda. Y a lo que voy es que, de alguna manera, seguimos teniendo estos gastos impresionantes en comunicación, en hablar de la democracia, pero no la estamos construyendo diariamente. Somos un Mercedes con motor de bocho, ¿no? Pareciera que no hay el interés de los jugadores más importantes en hacernos entender. Lo que acabas de decir tú ahorita, Manuel, es muy, muy importante. La democracia es participativa. Vamos a empezar por algo que tú conoces muy bien, ¿eh? En este país no tenemos elecciones, tenemos votaciones, porque hasta ahorita estamos empezando a tener la posibilidad de tener ciudadanos en la boleta, y han sufrido reveses de manera escandalosa, como el caso de Jorge González, ¿no? Entonces, si no tenemos... Jorge Castañeda hace... Ajá. Hace tiempo, pero hay que separar. Importante es esto, y nada más quisiera escuchar tu opinión. Una cosa es si tenemos o no elecciones limpias, y otra es si tenemos elecciones válidas. Yo iría más atrás, ¿eh? Yo diría que no tenemos elecciones. No podemos elegir a quien nosotros queramos. Los partidos son los dueños del tablero de control. Pero ¿qué haces hoy? Como me la quieras poner en las encuestas de veras, y a lo mejor... Tú me vas corrigiendo si me meto en temas complicados, pero ¿un independiente va arriba o igual a nivel de en la lucha por la gubernatura que las de los partidos monolíticos? Sí, puede ser, ¿puede ser el ejemplo ahorita. ¿Qué significa eso en este momento? Imagínate el impacto a nivel nacional, el empoderamiento de la gente. Por eso el Estado completo está haciendo todo lo que puede por crear encuestas falsas, por malinformar a la gente, por inducir los conceptos del voto útil y voto inútil, por desalentar la votación. Y entonces tú, y no lo estoy diciendo como insulto, sino tú sin querer te estás sumando a la máquina que promueve la desilusión de las elecciones. Cuando para cambiar las cosas hay que decir, no, hay que ir a votar y hay que ir a votar por los independientes para cambiar el sistema. Porque el sistema monolítico nos tiene en una situación de indefensión como ciudadanos. Sí, es ahora que, habría que garantizar que los independientes, entre comillas, algunos y otros sin comillas, pues puedan garantizar un programa de gobierno que sea medible, que sea ejecutable. Pero ya es otro tema, ya es el tema de si la gestión va a ser buena o no por ser independiente, que van a tener el no, doble peso. No por ser peso. Independiente, por ser el candidato. En mi caso personal, yo nunca he votado por partidos, yo siempre voto por el candidato, pero otra vez, quiero insistir en el punto, no tenemos elecciones, tenemos votaciones. Y quiero ahí decir que de alguna forma lo que yo veo es que manejan algunos la misma estrategia de los monolíticos, porque también se postran como salvadores. Y al final, pues cuando llegan a esta maquinaria llamada sistema mexicano, pues se someten. Y le pasó Felipe Calderón, y le pasó Peña Nieto, y le han pasado a casi todos en la historia. Entonces, yo en vez de seguir esperanzado en las elecciones, y en los votos, y en los candidatos, y en todo eso, yo aplaudiría más a la sociedad civil y lo que dices al inicio, que es que esto de democracia participativa sea romper con la ilusión de que el voto nos va a liberar. Claro. Y de que nadie nos va a venir a liberar. Porque no es cuestión ya de liberación. Es cuestión de activación ciudadana, pero en el sentido comunitario. Y eso quiere decir, no que nos vengan a decir que nos van a venir a arreglar y a tapar las calles, sino que simplemente sintonicen con lo que la gente está sintiendo olvidada, y no nada más ir ahí a tocar las puertas, poner una cara feliz y repartir volantes, porque acabamos aparejándonos a lo que hacen el sistema, claro. Y estamos ya nada más anunciando que llegando le vamos a dar la espalda. Eso es bien interesante, pero ahorita que decías, me acordé de una frase bien importante del Maquío, y es donde ahorita tenemos que enfatizar. El Maquío decía, no vengo que cambiemos de dueño, vengo que dejemos de ser perros. Exacto. Y ese es lo que tenemos que hacer ahorita. Ahorita la tecnología, las redes sociales, el modelo de España, este de Artos.org, ha generado más de 400 municipalidades independientes. Y eso empieza a generar cambios. Claro, como en las pruebas de confianza o en cualquier otro elemento, tienes un porcentaje de falla porque tienes humanidad. Pero mientras vaya migrando hacia adelante, y no estoy diciendo con ingenuidad, Nuevo León es una punta de lanza. Bienvenido al optimismo. En este momento Nuevo León es una punta de lanza. Los independientes en verdad vienen a cambiar. Me decía un amigo hace tiempo, y yo creo en eso, los lacayos, en el ajedrez, al final, ¿quiénes quedan? El rey, la reina y los peones. Uh-huh. Los peones cambian el juego. Esta es la gran oportunidad. Muy bien. Bueno, vamos a analizar también qué está pasando, porque, bueno, creo que también es momento de ya dejar de creer que el tumbaburro llamado MBS nos va a limpiar el coraje que tenemos boicoteando. Yo sí aplaudo a los otros intelectuales que están de alguna forma pues renunciando a seguir aplaudiendo a alguien que se deja someter, pero al final el sometimiento pues viene desde arriba. Y no necesitamos, yo creo que muchos estudios científicos para corroborar que esta estrategia ha sido la común cada que hay inconformidad pública. Y esto no creo que ayuda mucho a la democracia. Entonces, esta estrategia, no sé cómo lo veas, Fabián, de llevarnos o como forzarnos a que confiemos nada más en el voto y creer que eso es democrático, repito, pues nos lleva a un callejón sin salida. ¿Cómo lo ves? Sí, porque a fin de cuentas es perpetuar la idea de que es eligiendo a un representante, ya sea para alguna cámara o para algún ejecutivo municipal, estatal o federal, ya con eso ejercimos el derecho de ser representados. No somos una cultura que esté enfocada, o no somos una cultura transparente. Y no, en nuestra cultura no es parte de nuestra cultura ni la transparencia ni la rendición de cuentas. Entonces entiendo que pues mientras no hagamos eso, es muy difícil. Mientras no hagamos eso, mientras no hagamos que esto sea parte de nuestra forma de vida, va a ser muy difícil. Y lo que vamos a ir es estando esperanzados en el siguiente. Y ahora mira, ahora sí ya le movimos al sistema, ya le borramos estos 3 artículos y le agregamos estos 4. Ahora sí ya podemos, pero la democracia se construye todos los días. Hace poquito tuvimos aquí a una filósofa hablando de justicia, ¿recuerdas? Mm. Ella decía, la justicia se construye todos los días. Claro. La justicia no es algo que se lo puedas dejar al legislativo, no es algo que se lo puedas dejar a los que se dedican a cuidar el orden público. La justicia es algo que construyes todos los días, todos los ciudadanos construimos la justicia. Si alguna empresa está haciendo mal uso de su posición, o vamos a suponer que es una empresa que le paga mal a sus empleados, que va de impuestos, que gana licitaciones con trampas, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y decimos que es el capitalismo y que ni modo? ¿O usamos nuestro poder como ciudadanos y consumidores y le decimos a esta corporación, oye, aquí no es bienvenido esto? Y lo que pasa es que nadie cuestiona eso. Así de sencillo. O sea, boicotear el sistema, nadie se lo pregunta. Pues es una palabra fuerte. Yo pensaría más en usar boicot, suena una palabra muy anquilosada. Va a haber gente que se le van a parar los pelos nada más de escuchar esa palabra. Entonces no hay que herir susceptibilidades de manera tan simple, ¿no? Pero eso, sí podemos usar nuestro poder como ciudadanos para decirle, oye, mira, a ver, tu empresa que operas de esta manera tan sucia, pues aquí no es bienvenido eso, punto. Si ¿Y quieres, qué sirve, Fabián? O sea, ¿de qué ha servido eso? No, bueno, o sea, tenemos 500 años igual. No, a lo que me refiero es que no le vamos a consumir. En esa parte, ¿verdad? Si no comemos ciertos pastelitos, o si no comemos, no tomamos cierto refresco, si apagamos la tele, si hacemos todo ese tipo de cosas, no nos va a pasar nada. Bueno, entonces, aunque ande gente ahí asustando, que yo no van a despedir gente. Bueno, yo no creo que siguiendo con un sistema al cual no estás de acuerdo, lo vas a eliminar. Pero bueno, ¿qué dices? Ahí yo veo dos cosas. La primera, el tema de transparencia es realmente importante, sobre todo cuando el dinero es público. Por supuesto. O sea, ese es ¿tú qué crees? Es la base, ¿no? Y, por ejemplo, en Nuevo León, uh-huh, hay una excelente ley que hay e iniciativas para mejorar la Auditoría Superior de Justicia. Uh-huh. El problema es que no hemos podido hacer el último paso, como en la Ley de Participación Ciudadana, uh-huh, no hemos podido hacer el último paso de quitar, por ejemplo, el Congreso en medio para que pueda el auditor generar sanciones. Castigos. Que tenga, o sea, dientes. Ahorita como funciona, el auditor señala y el Congreso decide si castiga o no castiga. O sea, no tiene dientes el auditor. No tiene los dientes que necesita. Ajá. Una vez que... ¿Y cómo se logra esto? ¿Quién autoriza que pueda dar el Congreso castigos? El Congreso. El Congreso. Y el Congreso se lo reserva para sí mismo. El Congreso se lo negocia con barajitas. Sí, claro, pero ahora vemos Pero hay una cosa bien importante. Si tú tienes suficientes elementos independientes, una cosa, y por qué insisto en el tema de los independientes. Pero es que no hablemos de política, por favor. Es que necesita llegar gente que no tenga compromisos para que pero puedan. Los van a adquirir cuando lleguen. No. Si tú llegas sin compromisos, es más factible que generes las leyes que se necesitan. Yo nada más veo que ahora también los jueces de la Suprema Corte se escogen como los embajadores. Eso es horrible. Con un dedazo de arriba. Entonces a mí no me vengan a hablar de leyes y de cosas si de un plumazo las eliminan. No sé qué opinas tú, Ana Fernanda, de lo que estamos hablando. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que dudo que una vez que alguien llega a la cúpula o a cierto puesto, no sea por favores o por... Bueno, así lo percibo yo en México. Yo creo que una gran parte del pueblo, de la población, pues ya tienes un cinismo total, ¿no? Ya no tenemos fe. Pues la ley está muy bien y hay que corregirlas o hay que implementarlas, pero es que si no hay un sistema legal que se sostenga, pues el marco legal no quiere decir nada. Pero... Bueno. Oye, una pregunta, Manuel. Entiendo que aquí en Nuevo León hay un organismo de auditoría que es independiente del gobierno del estado, ¿verdad? Es independiente del gobierno del estado, cuyos dictámenes tienen que ser enviados al Congreso para que el Congreso decida si los procedimientos penales se inician o si las sanciones administrativas se ejecutan. Y en una administración tan cuestionada como la actual, ¿tú crees que algún candidato de los que está buscando llegar al Ejecutivo del Estado pueda promover esos cambios? Yo creo que el independiente puede. Okay. Yo creo que Fernando Elizondo puede. Pero tendrá las conexiones, tendrá el músculo. Bueno, necesitas un Congreso. Tendrá la forma, pero exactamente, para negociar con los actores clave del Congreso. En particular en el tema del Congreso, tanto en ese tema como en la Ley de Participación Ciudadana, necesitas lo que se llama una mayoría calificada, que son 2/3 partes. Y ahí es donde se entrampa todo, porque vienen las negociaciones, porque toda la clase política está descompuesta. Ajá. En eso estamos totalmente de acuerdo. Toda la clase política está descompuesta. ¿Y que van a llegar a anhelar a salvar los independientes también? No estoy diciendo que los independientes sean la panacea, pero tú necesitas generar el menor cúmulo de compromisos posibles para que haya la mayor imparcialidad posible. Ahorita el sistema como está roto. Ahora. Podrido, yo diría. Estamos aquí discutiéndolo, ciudadanía que está despierta y actuando. No lo creo. Tú no crees eso, yo la veo todos los días. El problema es que todavía es minoría, pero conforme la sigamos empoderando y no la matemos con la desesperanza, vamos a cambiar el juego. En tu experiencia, ¿cómo podríamos, por ejemplo, se habla mucho de que en las elecciones del 2006, del 2012, se cooptó, se compró muchísima parte de los votos a través de despensas, de Monex, de Soriana, de todo eso. Mucha gente lo critica y mucha gente dice que la gente es ignorante y que la gente es pobrecita y que no sé qué. Pero si lo analizamos realmente, es un ejercicio de pragmatismo total de la gente, porque esa gente está en la miseria, que es algo que una buena parte de la población no... Sencillamente no podemos entender. Nos lo pueden ejemplificar, nos pueden enseñar videos, podemos... escribir un tratado sobre eso. Los $1,000 y cambian tu mes. Exactamente. Tu, ¿sí? Pero sin embargo, yo quiero comentar algo. ¿Mm? Sí, la gente desfavorecida, obviamente, bueno, no va a ver tan a futuro, la educación está secuestrada, pero la gente como tú y yo, que podemos pagarnos una educación privada, seguimos comprando en Soriana, y eso que Soriana se prestó a esa jalada. Y yo creo que ahí es... Pues no quedó otra más que ir ahí. No, se puede boicotear. Nosotros tenemos un derecho y una responsabilidad como consumidores. De acuerdo. Y deberíamos estar conscientes, deberíamos estar conscientes de eso. Ahí, vas a ir ahí a haz lo que dice Gandhi, Empieza tú cambiándote tú. O sea, el otro no boicotea, que el otro no boicotee. Tú boicotea. Mira, yo veo, por ejemplo, el IFE, que se llamaba. Ahora le cambiaron el nombre. Y incrementaron la propaganda. Y no nada más eso, sino que ahora están legitimando esas tarjetas tipo Monex para el Partido Verde Ecologista. Entonces, si tienes tú a la institución supuestamente más seria, que está al frente del sistema electoral, que está legitimando la corrupción, y que lo hizo en la elección presidencial, y que nadie les dice nada, y que no se les puede decir nada, ¿cómo voy a confiar en que cualquier pequeño planeta va a lograr cambiar al sistema solar? Ahora, aquí hay dos cosas. Eso es lo que yo no... Es que hay qué tema padre de... que haya hay muchas ganas. Hay dos cosas que son importantes en este tema. Y otra vez, yo no estoy hablando desde la ingenuidad. Estoy nada más hablando de lo posible. Una, el presidente del INE aquí ya no es designado por el gobernador. Viene directamente de México, lo cual se buscó con eso, de alguna manera, insular la influencia en las elecciones. Y dos, por primera vez en la historia, un candidato, aún y que gane, puede ser invalidado su triunfo. Eso no ocurría antes. Si tú antes... No creo que vaya a ocurrir, la verdad, tampoco. Bueno, pero ahí está en la ley. Antes ni siquiera estaba en la ley. Antes uh-huh. si tú hacías trampa, le castigaban a tu partido con dinero, uh-huh. pero no te podían invalidar tu triunfo. Ahora el triunfo puede ser invalidado. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién sabe? Pero de que de alguna manera, paso a paso... Funciona para todos, ¿eh? Si un independiente gana, le pueden invalidar el triunfo. Claro, también. el sistema es perverso. Sí, exactamente. O sea, se presta para... Son profesionales. Entonces, arma de dos filos, ¿no? Le entiendo. Mira, yo también veo que es un síntoma de lo que hemos desarrollado, porque tenemos un sistema... No dudo que el sistema electoral sea el mejor del mundo. Técnicamente somos... Expertos. Hasta tenemos cascos azules. Pero tenemos una guerra civil aquí en casa, ¿verdad? Sí. Y creo que... Para no llamarle de otra forma... Y sí creo que estarle poniendo más dinero cada vez más a la política, en el sentido de ahora ser los actores y que todos sonríen y que caras bonitas, pues ¿dónde está el dinero para los baches? Pues se fue en las campañas políticas. Entonces yo estoy de acuerdo en que tiene que haber ciudadanos lanzándose. Nunca he dicho que no. Pero ya creer que vamos a llegar y vamos a hacer una democracia acá revolucionaria, no. radical, tipo Chomsky, creo es muy... Y soy muy idealista. Y por otro lado, y se los dejo, es... que pues hay que hablar de Carmen Aristegui y la libertad de expresión, porque no nada más vamos a ganar democracia con candidatos o con votos. No sé qué opinan ustedes por allá. Eso es algo que a mí en lo personal me da esperanza, que Carmen Aristegui tenga más rating que Carmen Salinas es esperanza para mí, definitivamente. Ya había llegado en algún momento a la burla total de parte de los partidos. Por ejemplo, esta señora Carmen Salinas, que no dudo que sea una persona respetable y que merezca o que tenga el derecho de ser elegida como funcionario, claro que sí. Claro que sí, cualquier ciudadano tiene el derecho a ser votado. Pero yo lo que entiendo es que a la señora la estaban proponiendo como plurinominal. Nadie iba a votar por ella, ¿eh? Claro. La iban a meter, ¿Pero cómo vinculas a una Carmen con otra Carmen? Por eso te digo, qué bueno que Carmen Aristegui tenga más rating que Carmen Salinas. Ya. En lo que nosotros, en el día a día que tocamos nosotros aquí en la mesa... ¿verdad? Sí. Pero si nos vamos a otros sectores de la población, no sabemos. Bueno, y es que además MVS yo siento que se equivocó mucho porque la martirizó, la mediatizó muchísimo más ahora Aristegui, y mejor para nosotros, ¿no? Pero toda, ya sabemos quién presionó ahí y estuvo muy mal, la verdad, cómo se manejó todos. Bueno, pues al día siguiente le destrabaron el negocio de la banda de los 2.5 GHz a MVS, ¿no? Después de que ya salió la señora... a los dos días ya el asunto que tenía no sé cuántos años pendiente de resolverse, se resolvió. ¿Qué casualidad. Es casualidad. Sí, eso se llama clientelismo, o sea, que tú haces con tu comunidad negocio. Y al final por eso no tenemos comunidad. Porque seguimos creyendo que podemos doblar tantito las reglas para llegar. Y una vez que llegamos, con reglas dobladas, pues no nos vamos a enderezar, es generalmente. El es el tema de los compromisos. Pero a mí me gustaría, yo tengo una pregunta, digo, no tengo la respuesta, pero por ejemplo, yo con el caso de Aristegui he estado escuchando mucho de que MVS tenía el derecho de hacer lo que quisiera porque es una empresa privada, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro. Claro que lo tiene, yo nada más, yo tengo que cuestionar el sector privado de este país porque realmente parece que no están ayudando nada al beneficio social, ¿no? Muchos empresarios ya salieron con el PRI, obviamente siempre se ha hecho, pero ahora es de forma escandalosa, entonces, pues, ¿hasta dónde? Pero puede ser una alianza y una cooptación, uh-huh. Eso es lo que no sabemos, pero independientemente de que si fue una alianza o una cooptación, hubo un aparente acto de fallido, porque fue el equivalente de un backfire para MBS. Les vino de la escopeta, le pegaron la cara. Y alguien escribía ayer, no recuerdo ahorita quién fue, pero se me hizo muy brillante, el mal cálculo de no entender que en este país el fusible del presidente es el presidente. Algo está pasando que si truena algo, inmediatamente conectamos el asunto de Aristegui con la Casa Blanca y con el presidente. Claro. Es el ejecutivo, ¿no? Sí, pero si tú eres un extraterrestre, los ves como actos totalmente distintos. Uh-huh. Y nosotros como mexicanos los vemos como actos totalmente conectados. Bueno, al final detrás del presidente hay un hueso, que al final es del que hicimos civilización, es la amenaza de la violencia. Pero yo sí le veo mucha lógica a eso, porque esta es una cultura faraónica la de nosotros. Por eso. El jefazo, el presidente, fíjate. Pero si fuera el faraón suficientemente listo y poderoso, no sería el de la mano o el de la escopeta. No, porque ahora el golpe de Estado fue en cámara lenta. Uh-huh. El golpe de Estado fue en cámara lenta. O sea, fueron eliminando libertades una tras otra. En estado de sitio, de emergencia. Tenemos 15 años con una política del miedo institucionalizado que ha convertido a la comunidad en una aislada y autorrechazada. Porque finalmente estamos esperando a que nos salven los políticos con nuestro dinero, o sea, opresión. Y básicamente seguimos creyendo que entre menos libertades civiles, más rápido se arreglan las cosas. Y la solución de los políticos es más policías, más vigilancia, más cámaras y todo con dinero público. Pero y como la cuenta pública ya topó, pues ahora están prestando dinero de bancos y bancos privados que alegremente le prestan, porque cuando no hay para pagar, pues oye, me gustó ese terrenito, ¿eh? Y así es como estamos. Y de hecho ahorita acaba aquí, ya acaban de decir en el periódico que van a meter más vigilancia, un centro de vigilancia, creo que tipo Rambo, pero no tienen el dinero. Entonces ahora están endeudando más y más y más y más al bolso público. Entonces yo no sé si eso sea democrático, ¿cómo lo ven? Tienes que tener otra vez, se acaba de aprobar a nivel federal una ley de deuda. Y otra vez, el asunto es, tenemos que ir construyendo los check and balance. Los check and balance solo se pueden producir... ¿Qué quieres eso? ¿Eh? Contrapesos. Los contrapesos. Solo se pueden producir conforme la democracia va avanzando. ¿Cómo es eso? No, estamos en un problema, tenemos un problema cultural. Así como dice el presidente que tenemos, yo no creo que sea la corrupción un problema cultural, sino es un problema piramidal. Pues tú puedes diseñar un sistema eficiente aunque la cultura no esté bien. Por eso no, te digo. No veo la relación entre... El tema es que piramidalmente... Está como muy dramático esa frase, ¿no? Es que aquí todos son corruptos, entonces no tenemos más remedio que ser corruptos. Estoy de acuerdo entonces contigo. ¿Para qué te elegimos? Exactamente. ¿Verdad? Es al revés. Ajá. Tú tienes que dar el ejemplo. Uh-huh. O sea, la mujer del César no tiene que solo ser pura, tiene que parecer pura. Uh-huh. Porque eso se permea por toda la pirámide, por toda la organización, por todo... Y ese es el gran problema que tenemos en México. Para llegar a ciertos puestos, tienes que haberte corrompido tanto, o tienes que haberte comprometido tanto, uh-huh, que ya no hay manera de que cambien las cosas. Entonces tenemos que cambiar de vía. La vía para mí es la democracia participativa, uh-huh, que ya, es decir, en tiempo real te estoy diciendo que no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo hoy. No te lo voy a decir dentro ¿Pero de ¿Pero a quién le dices que no estás de acuerdo a tu representante? Al político. Eso es democracia representativa todavía. Claro. Eso no es participativo. No, por eso. Pero al menos ya tienes una sociedad que está haciendo vocal cada día. Antes, tú cada 3 años o cada 6 años podías opinar. Muy bien, vamos a un pequeño corte y regresamos, no se vaya. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Creo en un gobierno que esté a la altura de su gente, que escuche, que trabaje, que hable con la verdad, que haga las cosas bien y a la primera, que sea parejo con todos. Soy Felipe de Jesús Cantú. Merecemos 6 años de buen gobierno y eso es lo que haré. Candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional. Este 7 de junio, los mexicanos estamos convocando al evento pacífico más grande para cambiar las cosas en el país. Elijamos a los diputados federales que van a proponer y aprobar las leyes que nos involucran a todos. Investiga quiénes son, qué proponen y qué han hecho. Participa, para que no sean otros los que decidan. Que sea contigo y no sin ti. Ejerzamos nuestro derecho a votar y resolvamos nuestras diferencias con respeto y tolerancia. Instituto Nacional Electoral. Cuando piensas en Nueva Alianza, sabes que nuestro color hace la diferencia. No somos el gris de la inseguridad. Somos el turquesa de los que piden tranquilidad. No somos el rojinegro de la violencia. Somos el turquesa de los que quieren paz. No somos el morado de las promesas. Somos el turquesa de los que hablan con trabajo. Piénsalo bien. En Nuevo León, ser turquesa hace la diferencia. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Hay muchas formas de participar para mejorar nuestras condiciones de vida. Una de las más importantes es votar. Este 7 de junio participa para elegir al gobernador de nuestro estado, a los diputados federales y locales y al presidente municipal de tu comunidad. Infórmate acerca de los candidatos y conoce sus propuestas. Participa y vota para que no sean otros los que decidan. Que sea contigo y no sin ti. Instituto Nacional Electoral, INE. Radio UDEM. Mamá, qué intensidad. Ya estamos de regreso en Globales, disfrutando de Strauss. No, Wagner. ¿Eh? Wagner. No, es Strauss. Es Wagner. Bueno, ya. Después platicamos. Y estamos viendo esta música. Es Agustín Lara, ¿no? Sí. De, el Buki. Es el Buki. Es el Buki. De que finalmente en Stanley Kubrick, que les recomendamos la exposición ahí en Marco. Y no llevamos comisión, no se preocupe, estimado público. Para mí, lo de Carmen Aristegui, para no ir tan lejos y no perder tiempo, es una muestra de poder del Estado, como generalmente son cuando algo les incomoda. Y creo que la mejor persona que explicó esto fue Denise Dresser, en su renuncia a MBS, cuando dice que básicamente gente como Carmen Aristegui dice las cosas que la gente no quiere escuchar, por la comodidad de la zona de confort. Y tenemos una llamada. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estás, ballena? ¿Cómo las ballenas? ¡Ena! Ah, hola. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida. Gracias. ¿Qué onda? Ah, pues llamaba porque los temas de hoy estaban muy interesantes. No sabe qué quieras platicar. Pues no, técnicamente una pregunta o un comentario. ¿Qué opinas, Ena, de lo de Carmen Aristegui? Bueno, pues, digo, lo que acaba de decir Juan lo dice muy bien. Obviamente eso viene como un premio por su excelente labor periodística respecto de la Casa Blanca, de lo del Java de Hats, de Quackenbock, del Friedel DF. Es obvio que pues les incomoda, y es obvio que por ahí hubo pues una presión por parte del gobierno o una negociación con los dueños de MDS. Y es obvio que es lo más tonto que pudo haber hecho el gobierno, porque en estas épocas, con la tecnología que existe, exacto, es lo peor que pueden hacer. O sea, yo creo que piensan que viven en el medievo, que pueden estar haciendo este tipo de prácticas y no se dan cuenta. O sea, es eso que está demostrando cómo están aislados en su burbuja de poder, que no se dan cuenta cómo está girando el mundo actualmente. Y creo que esto va a ser un autogol que se metieron ellos. Claro. Oye, una aclaración. No creo que piensen que viven en el medievo. Viven en el medievo. Viven en el medievo. Exacto. O sea, piensan que sí. O sea, seguimos en una visión patriarcal que cree que vamos a callar a todas las personas que digan algo y por ende estandarizar los contenidos mentales, ideológicos, y obviamente tratar de hacer que la gente siga la única opción que el Estado sigue proveyendo, que es la misma. Ir a votar por la misma gente, ¿sí? Y perpetuar el mismo sistema. Pero nadie se pregunta por qué, de alguna forma, este tipo de gente como Carmen Aristegui, pues simplemente está nada más proponiendo una alternativa mental a lo que se dice, y para poder pelotear de A a la B. Pues si nos quedamos nada más con la A, pues estamos en la paleta. ¿Cómo ves? Pues sí, definitivamente, es alarmante que constatemos que están tan ciegos y tan aislados para no darse cuenta en el mundo en el que está viviendo el país, ¿no? O sea, y la gente piensa, no, es que son pocos los que tienen acceso a internet, etcétera, etcétera. Pues no. No son pocos, o sea, son muchos. Exacto. Y de todos los estratos sociales. Y creo que hoy en día no ha existido un México más informado que el que está ahorita. Eso es positivo. Muy bien, Ena, pues gracias por hablar. Gracias a ti, pues yo encantada, y que tenga muy bonita tarde. Igual. ¿Alguien quiere seguir? Pues estamos en el tema, lo que comentamos al principio. Somos una sociedad que en este momento está muy informada, o al menos mejor informada que en toda la época de la historia, y también estamos informados de nuestra incapacidad de cambiar las cosas. Y eso genera una frustración tremenda. Ese es el siguiente paso. Y yo no creo que los mexicanos no tengamos la capacidad. Esto de Aristegui, para mí, ahorita tú le decías, es un para mí es un símbolo de una pérdida de poder del gobierno. No es una muestra de poder del gobierno. Bueno, hablé de las causas, no de los efectos, pero sí estoy de acuerdo contigo que es una pérdida de poder, exactamente. Es una deslegitimación impresionante. Claro. Y yo antes de pasarles la palabra, les digo al público, no se preocupen. O sea, el resto del mundo sigue hablando de México. Claro. Entonces nada más apaguen su televisión y abran un periódico extranjero. Que ahora es mucho más fácil de leer que nunca, ¿no? Así es. De una manera gratuita, de manera diaria, y hay que cambiar algunos pequeños hábitos, como dices. Cuando esto va a demostrar mi edad, pero cuando la primera elección que perdió Fernando Canales, 82, ¿no? Todavía había en Monterrey lo que ya eran las parabólicas. Sí. Eran unos armatrostes gigantescos. Unas paelleras. Que muy poca, en términos de la población, muy poca gente tenía, y entonces el resto de la población de México estaba no conectada. Lo único que veía era Televisa y Jacobo Zabludovsky. Y yo me acuerdo que yo veía CNN y decía una cosa totalmente distinta de lo que decía. Para mí fue un abrir los ojos impresionante. Cambió mi vida. Bueno, eso es lo que está pasando ahorita. A una, tres generaciones después quizá. Pero claro, eso está... Estoy de acuerdo completamente contigo. Ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, hay un avance mediático, ¿cómo lo ves? Sí, realmente es responsabilidad del propio ciudadano de informarse, porque ya no hay excusas, ¿no? Tenemos internet, claro, tenemos muchísimos distintos medios, acceso a ellos. De hecho, interesante también lo de Mexico Leaks, por ejemplo. Yo no sé cómo lo vean. Dicen, o sea, está fabuloso tener una plataforma de ese estilo. Dicen que igual no es muy segura. Porque no, sí es muy segura. El Tor Bundle con el que viene. Ajá, es lo que iba a comentar. Es altamente seguro, la que la gente no se equivoque en cómo funciona la tecnología detrás del... Aparentemente varios gobiernos... Bueno, el NSA creo que es más poderoso que hasta Dios. Varios gobiernos listo, ya, ¿no? Ya lo han decodificado, entonces es solo cuestión de tiempo que el gobierno mexicano también lo pueda hacer. ¿A Tor ya lo codificaron? ¿Seguro? Sí, claro. Bueno, eso lo escuché con Ferris. Bueno, Ferris. Digo, pues hay que siempre hay que darse cuenta de la cuenta. Pero no quiere decir que la nota esté mal, el dato bueno, no tiene por qué estar mal. Las probabilidades de tu anonimato, si haces la tarea, pueden ser muy altas. Pero pues también el ejército tiene una línea de anonimato, está más segura eso, ¿no? ¿O no? El ejército, no, pues es la institución más confiada, miedo, ¿no? Digo, sí hay muchísima más confianza en el ejército, evidentemente, obviamente hay más confianza. Tenemos confianza, claro. Pero por también responden a órdenes ahí arriba, ¿no? Exactamente, es lo que te digo, que está comprometido también. Exacto. Ahora, me parece muy importante el tema. Yo, igual que Manuel, entiendo que Tor aún no es violable. Inclusive hay otras tecnologías que al menos se dice que todavía no los pueden abrir, como el sistema iOS 8 de Apple. Uh-huh. Ahorita hay un pleitito, digamos, entre el gobierno federal de Estados Unidos y Apple, porque no pueden intervenir esos teléfonos directamente. Es cuestión de tiempo, seguramente, pero sí yo lo veo como algo esperanzador, claro, que podamos tener comunicaciones. Sí, es una plataforma libres. Genial. Ok, ¿cómo? Y le vamos a decir en la Mexico Leaks, oye, hay una Casa Blanca bien ricota que hay ahí, está entrando el presidente. Y, ok, no sabíamos, ¿o qué? No, puedes decir. Y una vez que eso se sepa, va a pasar lo que pasó. Hay un señor que tiene cara de Z42. Que está aquí al lado. Sí, pero también, bueno, tenemos otra llamada. Bueno, bienvenido. Sí, bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Hola. Felicidades por tus invitados. Quería antes de hacer el comentario, la música es de Richard Strauss. Gracias. Perdón. Así habló Zaratustra, es de la película de Stanley Kubrick, ¿no? La de Odisea 2001. Así es. Sí, es correcto. Gracias por la aclaración. Bueno, nada más. Muy interesante tu programa, como siempre. Yo quería hacer un comentario. Venga. Hace poquito prendí la televisión local. Vi más o menos el contenido que había en la tele y ustedes acaban de mencionar algo muy cierto. No hay más que apagar la tele e informarte, ¿no? Informarte por otros medios y te das cuenta que está muy manipulado la cuestión de la... Que quieren manipularnos. Muy, muy manipulada. Entonces, pues es un muy buen consejo, yo creo que nos dan, informarnos, ¿no? Más que nada. Para que no le tomen en pelo, patrón. Exactamente, exactamente. Pues gracias por hablar. Al contrario, gracias. Felicidades para ti. Felicidades. Saludos. ¿Alguien le contesta? Pues qué importante, como decía ahorita Manuel, antes... Tenías que tener una suscripción por cable o tener una parabólica, que eran un orgullo sanpetrino, pero ilegales al final del día. También. En ese tema podemos seguirnos para atrás, pero el punto es que no hay excusa el día de hoy. Tú vas a la compañía monopólica de teléfonos móviles de este país y con nada de dinero te dan un aparato con el cual tienes redes sociales... libres dentro de un plan de 200, 300 pesos. Obviamente es mucho dinero para gran parte de la población, pero creo que hay una parte importante de la población que no se puede dar el lujo de no estar conectada, de no estar informada, y lo necesitamos más que nunca. Ajá. Ya hay una cultura de participación ciudadana y de solidaridad a través de Twitter, por ejemplo. Hace 2-3 años que el problema de la inseguridad era peor que, parece mentira, pero peor que de lo que está hoy. Y la gente se avisaba, ¿no? El SIC, simplemente. Sí. No, discúlpame. No, adelante. No, y luego es como comentabas hace rato, que bueno, y una vez que te informas y luego qué. Es como dices, entre más información está accesible, más ¿qué palabra es frustración? Esa es la palabra que usaste, más frustración, ¿no? Ese es el primer paso, pero luego que sí, hay que a partir de la información, México se tiene que politizar muchísimo más, o sea, el ciudadano común. ¿Sí? Para eso es algo bien importante, cuando menos en la sociedad de Nuevo León, durante mucho tiempo se manejó que una persona decente no podía hacer política. Uh-huh. Y eso impidió el acceso de muchos ciudadanos a la política que pudieran haber cambiado el juego. Era mal visto. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que cambiar al 100%. Bueno, el mismo PAN tenía miedo de gobernar, porque finalmente gobernar era del diablo. Y ahora nos da miedo a nosotros. Y a la hora que se metieron al poder el PAN, pues igual le agarraron los cuernos del diablo. Ahora que comentan eso, de hecho, nada más quería comentar, antes de que se me olvide, es que acabo de ver que está a punto de lanzarse un documental que se llama El Poder de la Silla, sobre varios empresarios de la regiomontanos. No, el Poder de la Silla. De la silla. No me voy a confundir. Bueno, tenemos una llamada. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jacqueline. Jacqueline, bienvenida. Muchas gracias. Es súper interesante el tema que están tratando, pero yo me cuestiono como ciudadano, como catedrático, como profesionista, ¿qué podemos hacer, además de, disculpen la expresión, rumiar por el, con el tema? O sea, voy a Twitter, lo retuiteo. Se está juntando dinero, hay una campaña ahí en Twitter. Sí, está bien, Aristegui, yo voy por ti y por todos los reporteros que realmente nos quieren mostrar al México de verdad, no al México que nos hace, nos quieren hacer los medios Televisa y TV Azteca. No, ese no es, es una falacia. Entonces, okay, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos inteligentes? Porque conocemos mucho, o sea, ustedes están con un auditorio pensante en el diario, nos encontramos con buenos compañeros, con personas que quieren que México vaya bien y vaya mejor. Ustedes como medio de comunicación o como conocedores de más puntos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el punto de reunión para ayudar? Agradezco tu pregunta, Jacqueline, aquí la respondemos. Gracias. La primera, la más básica de todas, es que no pienses que existe el voto inútil. Eso es lo primero. Yo creo que una de las apuestas fundamentales del sistema político tradicional es la indiferencia de la gente. Cualquiera puede ser activista. Puede ser activista de tu calle, de tu cuadra. Hay muchos ejemplos, el tipping point, donde si tú arreglas tu cuadra, los vecinos van a empezar a arreglar las suyas. Si tú pintas tus bardas, si tú arreglas tus focos, empieza a cambiar todo. No hay esfuerzo pequeño. Sí, pero eso no es política. Bueno, es sentido común. Es que todo es política. Sí, o sea, hay que ser un sujeto politizado, claro. Hay que tener la política dentro de nosotros, pero el sistema, cuando el sistema político está completamente corrompido, claro, cuando tú te integras, ¿cómo luchas contra ello, no? Estás trabajando con ello, entonces el activismo yo lo veo fabuloso. Por otro lado, el derecho, la responsabilidad de consumidor, yo creo que es nuestro máximo aliado, ¿no? Es nuestra máxima defensa. Por ahí yo le daría más bien también. Mira, en resumen, es tomar acción, y creo que lo estamos poniendo muy bien en la mesa. Es tomar acción, no hay acciones pequeñas, y todas las acciones van sumando. Y es algo que construimos todos los días. O todos dejemos de pagar impuestos inmediatamente, pero todos. Juntos. Pero esas cosas, mientras ocurren o no ocurren, lo que sí puede ocurrir, porque es real, es cuando yo he visto los efectos del activismo. En este estado, el activismo empresarial, ciudadano, lo que quieras, cambió las leyes, ya hay independientes, hay fuerza civil, hay auditoría superior del estado. Ahorita está muriéndose, pero estamos empujando mucho una ley de participación ciudadana que va a permitir el referéndum. Todas esas cosas. Pero eso ya estuvo y lo echaron para atrás. No. Nada más la ley de participación ciudadana. Las otras están funcionando. Y van a avanzar. ¿Para qué tipo de asuntos? Para todos. Para todos los órdenes de gobierno. Gracias a los ciudadanos hay un nuevo sistema de justicia penal en el país, porque no cambió porque el gobierno lo quiso cambiar. ¿La oral, la hablas? Sí. A ver, tengo otra llamada, perdón. Bueno, bienvenido. Buenas tardes. Pues también para comentar lo que decían respecto al boicot, yo quisiera recordarles una cosa. Lo que fue el cambio de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos se dio precisamente gracias a un boicot, cuando esta señora Rosa se negó a darle el asiento a una persona blanca y que incluso fue encarcelada, y de allí se desencadenó una serie de hechos donde durante 380 días la comunidad afroamericana dejó de usar esa línea de transporte. Eso fue lo que finalmente movió a que el avance en los derechos de los afroamericanos. O sea, yo sí creo que el boicot sea una buena herramienta como consumidores para poder presionar a las empresas que hacen las cosas mal, como por ejemplo Soriana. Digo, en mi caso particular, yo desde el 2012 que se declararon los resultados y que a mí no me pareció, yo no he vuelto a poner un pie allí. Wow. Y pienso que es la mejor manera de que se puedan hacer las cosas. O sea, a mí, así sea un centavo que sea mío, no se lo merecen esas empresas. Y bueno, pues uno tiene que ser el cambio, ¿no? Como decían, el cambio que ven en el mundo. Y también lo que mencionaban al principio del programa respecto a la propaganda electoral, que bueno, pues ahí se va mucho dinero. Yo simplemente de ver el anuncio de que iban a ser 10 candidatos, es pensar en 10 años que vamos a estar manteniendo con nuestro dinero. Y pues bueno, finalmente con lo de la libertad de expresión de Carmen Aristegui, pues sí creo que es como decía la otra chica que participó antes, esta gente vive en el... piensa que todavía vivimos en el oscurantismo, de que ya no hay acceso a otros medios de comunicación y que por lo que se ve les va a salir el tiro por la culata. Muy bien. Gracias. Bueno. Gracias por hablar. Sí. Ahora, nada más como una aclaración, porque es importante, el boicot funciona con el activismo. Sí, claro. Si te acuerdas, eso desencadenó en la marcha de Montgomery a Salma. Que cambió, o sea, generó un nivel de atracción nacional que ayudó al presidente a empujar el tema. Claro, es que es activismo. Fíjate, 100%. Yo quiero hablar y no quiero usar categorías, pero sí finalmente creo que lo que necesitamos es ya dejar de pensar en que la sociedad nada más es una sociedad política. O sea, si yo realmente creo que indiferencia es estar pataleando la misma caja que me está oprimiendo, pues pierdo la energía ciudadana. Entonces, ¿qué digo? Si el Estado y las autoridades aledañas, privadas y lo que sea, se ha dedicado a mentir, sí, y a tener a la comunidad buscando ahora sí la supervivencia o la legitimidad o la cordialidad, eso no lo tenemos que esperar de arriba. O sea, yo creo que hay que buscar la autonomía, despertar como comunidad entre nosotros. En eso estoy de acuerdo contigo, que hay que tejer, pero quitándonos la idea que estamos haciéndolo en contraposición al gobierno. O sea, si el gobierno se olvidó de lo público, es porque están robando todo ahí arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente no tiene que ser idealista en el sentido de que van a cambiar. No, están enajenados robando lo último del Titanic. Entonces, es ver hacia un lado y preguntarte cómo el sistema logró para alienarte de tus vecinos. Entonces, entre tanta carestía, en vez de esperar que si las elecciones y que si no sé qué, es, oye, ¿cómo te ayudo, compadre? Y construimos comunidad porque no les interesa. Y hacemos de eso una democracia, pero entre nosotros, para autogobernarnos, mientras ellos nos ponen atención a nosotros. Porque siguiendo con el mismo sistema, no vamos a llegar a ningún lado. Tengo otra llamada. Bienvenida. Sí, buenas tardes. Jesús Hernández de Escobedo. Bienvenido. Sí, mira, yo creo que el problema principal también es que hemos perdido el sentido ciudadano. Lamentablemente las cadenas televisoras pues, se dicen por rating. Si el 90% del rating... busca unos programas de pues, bajo contenido cultural o ciudadano, pues, ¿qué puedes esperar? Yo creo que primero tenemos como ciudadanos, como pedimos derechos, también cumplir obligaciones. Yo creo que el momento en que seamos ciudadanos de verdad, y estamos hablando de un tema cultural y cívico, podamos hacer ese cambio, ¿no? ¿Y qué es exactamente ser ciudadano? En una palabra. ¿Civismo? Civismo. El cumplimiento, el exigir en los derechos, pero también estar dispuesto a cumplir tus obligaciones. ¿Exigir? Que sabemos que pasamos... ¿Exigir tus ¿A quién derechos, le vas a exigir? Al sistema. Al sistema que sabemos que está mal. ¿Y a ti mismo pero te exiges primero o no? ¿Perdón? ¿A ti mismo te exiges primero o no? Claro que sí. La disciplina la va a hacer el sentido del deber. Perfecto. Si eres disciplinado, no tienen por qué andarte diciendo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y la parte clave, yo creo que en nuestro país es un cansancio racional de no querer pensar tu decisión. Por eso es importante razonar tanto el voto y el activismo, pues yo estoy de acuerdo, claro que es una excelente medio, pero de una manera consciente e inteligente, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, qué bonito. ¿Cómo? ¿Alguien le quiere? Gracias. A ti. Es que la gente, a mí me parece, y no lo digo como pero, Nuevo León es un ejemplo de una sociedad que ha cambiado las cosas. Ahorita... somos la más endeudada, ¿no? Sí, o sea, evidentemente hay muchas fallas y muchas lacras del sistema. Pero pudiéramos ser Oaxaca, pudiéramos ser Tamaulipas, pudiéramos ser Michoacán. De hecho, ese es parte del drama. Ahorita, en las elecciones, porque vienen, uno de los temas es que la gente en San Pedro está contenta porque no es Oaxaca. Cuando el per cápita de San Pedro es igual que el de Toronto o el de Vancouver. Pues que vaya a Santa Catarina, a ver si no es Oaxaca. Imagínate, ¡ouch!, tenemos un problema de aspiraciones muy serio. O sea, y eso es lo que a mí en particular me enajena. Sí. También no hay que olvidar que ahorita en la última llamada, creo que dijeron la palabra clave entre todo, fue participar. Claro. Lo más importante es participar, porque como hemos dicho, nuestra cultura era de alejarnos de lo político, le hacíamos ascos a lo político, creíamos que con pagar impuestos y con ir a votar era suficiente. Ya nos dimos cuenta. No es. No quiero que me representes, pues hago todo lo posible. Y ahora sí es, hago todo lo posible porque tú no estés ahí. Claro. No me gusta cómo esta corporación hace sus negocios. Bueno, hago todo lo posible porque tus ingresos no crezcan. Así es. Hasta que entiendas. Nada más. Que tú estás aquí para hacer negocio con nosotros, los ciudadanos. Nada más. Y los que mandamos somos nosotros. Así de sencillo. Y el que no crea que lea la Constitución y el que crea que se puede toda la vida pasar la Constitución por donde quiera, pues que se tengan las consecuencias. Y es una, al menos en Nuevo León es una bendición. El PIB de Nuevo León no depende del Estado. Cuando en otros estados del país así es. Claro. Tengo otra llamada. Bueno. Buenas tardes. Buenas. Mire, escuché muy poco su programa, los felicito. Gracias. Pero hablando específicamente sobre votar, bueno, yo les quiero compartir que ahorita lo que es México, pues tenemos ese derecho. Habrá jóvenes que digan, no, yo para qué voto, ¿no? Pues sí, estoy casada con un cubano de nacionalidad cubana. Y él me comparte, dice, no te imaginas el querer votar y no poder hacerlo. Entonces, creo que vamos valorándonos que nuestro voto, independientemente a qué manos vaya, pero no hagamos esa indiferencia, esa mediocridad de no votar. Muy bien, amiga, gracias por hablar. Hasta luego. Comentarios finales, Manuel. Los partidos le apuestan al abstencionismo para seguir perpetuando la podredumbre que tenemos. Necesitamos cambiarla. Muy bien. Ana Fernanda. Pues mira, yo tengo que admitir que sí estoy un poco desilusionada con el sistema. La verdad es que votar es imprescindible, yo entiendo eso, si no, pues para qué uno se queja, pero la realidad es que estamos lidiando con un sistema que desfavorece el ciudadano común, o sea, está en contra de ti ya el sistema. Entonces, para cambiarlo va más allá de simplemente ir y votar y ya descansar todo el año. Todo el año tienes que estar luchando porque no pase, que no pase lo que están haciendo. Fabián. Pues la clave es participar, como dijimos ahorita, ser comunidad y darnos cuenta que el cambio está en nosotros. No necesitamos intermediarios de ningún tipo para lograr nuestros objetivos y vivir en paz y armonía. Gracias. Yo creo que hace mucho ya no somos representados y creo que lo podemos ver en los números. Tenemos una deuda pública extraorbitante y creo que ahora que se vienen mayores impuestos para acabar de liquidar esos planes electorales, pues a mí me demuestran que no hay realmente ganas de cambiar las cosas. Día a día se desviven por enseñarnos con la práctica y la teoría que no hay un interés de cambiar las cosas. Entonces, más que ponerse a pelear contra ellos, creo que como dice Fabián, ya no hay que perder el tiempo con estar pataleando un cascarón, sino que hay que empezar desde abajo y eso quiere decir que hay que voltear a los lados, al corazón, y reconstruir lo que tenemos como humanidad. Antes que identidad nacional o colectiva o federativa. Y bueno, antes de irme, otra llamada, bueno. Sí, buenas tardes. Habla Carlos Martínez del Obispado. Yo voy a ser breve por el tiempo. Los felicito por el programa, por este espacio. Sí. Y aquí es muy fácil. Hay que, este 6 de junio hay que votar por el menos peor. Digo, es muy fácil la tarea. Ya todos los que están aspirando a la gubernatura ya tuvieron algún puesto público. Ya es más fácil ahí tachar quién fue el menos peor, ¿verdad? Digámoslo así. Muy bien, amigo. Bueno, un abrazo y nos seguimos escuchando. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ¿menos peor? ¿Quién será? No, pues creo que está acá. Ese es otro programa. Sí, eso da para otro programa entero, ¿no? Muy bien. O mal. Manuel Zavala, gracias por haber estado aquí. Un honor. Ana Fernanda Cadena. Fabián Espinosa. Gracias. Estimadísimo público, los invito a que se expresen en su plataforma colectiva elreflejo.org, elreflejo.org. Si quieren decir algo, cualquier cosa, mándenmelo, háganmelo llegar y se los publicamos. Y si no, ahí en danzanegra.blogspot.com, que es el de batalla. Muchas gracias, Sergio Becerra, estimadísimo público. La siguiente semana, el tiempo como concepto psicológico. Los invitamos a participar. Los quiero mucho. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Sabías?